por mi actitud. Yo entiendo. Dímelo. Perdóname, mujer, que no lo vi antes. No entiendo. Dímelo. Porque a veces los hombres podemos ser tan ignorantes. Si ya no me quieres, solo dímelo. Dímelo. Si ya no te gusto, solo dímelo. Dímelo. Si en tu vida hay otro, solo dímelo. Y te dejo tranquila yo. Si ya no me quieres, solo dímelo. Dímelo. Si ya no te gusto, solo dímelo. Dímelo. Si ya no te excito, solo dímelo. Y te dejo tranquila yo. Si ya no sientes lo que sentías cuando te hacía mía, cuando te venías locamente y me pedías más, cuando el amor era de verdad, cuando todo era de verdad. Si no te tengo, yo no quiero nada. Esto ya no tiene sentido. Si ya tú no quieres estar conmigo, pues cada quien por su camino. Si ya no me quieres, solo dime, dímelo. Si ya no te gusto, solo dime, dímelo. Si en tu vida hay otro, solo dímelo. Y te dejo tranquila yo. Si ya no me quieres, solo dime, dímelo. Si ya no te gusto, solo dime, dímelo. Si ya no te excito, solo dímelo. Y te dejo tranquila yo. Dale, Simón, mix me down. Si ya no me quieres más, solo